desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos desde Argentina. Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Nuestro objetivo es acercar la astronomía, esta pasión que sentimos por la astronomía, a la mayor cantidad de gente posible. Y mostrar, por otro lado, las diferentes formas de hacer astronomía. Y en el programa de hoy vamos a hablar de un telescopio. Un telescopio diferente. Un telescopio que no detecta ni luz ni radio. Son los telescopios clásicos que estamos acostumbrados a ver o a encontrar en la mayoría de las revistas de astronomía. El telescopio del que vamos a hablar hoy detecta rayos cósmicos, detecta partículas. El proyecto se llama Pierre Auger y, orgullosamente, uno de sus componentes reside en Argentina. El proyecto Pierre Auger tiene por objetivo tratar de dilucidar qué son los rayos cósmicos, porque ignoramos qué son, de dónde vienen, de dónde se aceleran, pero sabemos desde hace 30 años que la capa superior de la atmósfera es bombardeada por un enjambre de partículas llamadas rayos cósmicos, y que algunas de ellas están dotadas de energías suficientes como para llegar a Tierra. Científicos de una veintena de países trabajan en la instalación de dos observatorios gigantes, uno en el hemisferio sur y otro en el norte, extendidos sobre una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados cada uno, y capaces de detectar eficientemente este tipo de partículas cósmicas. En noviembre de 1995, en una reunión realizada en la sede de la UNESCO, la Argentina fue elegida sede del componente austral de este ambicioso proyecto. Pero vamos a hacer un poco de historia. Hace ya 35 años, en abril de 1962, un detector de radiación cósmica ubicado en Volcano Ranch, en New Mexico, registró un hecho extraordinario. Una lluvia de partículas subatómicas originado por un rayo cósmico primario cuya energía superaba ampliamente a los más energéticos registrados hasta ese entonces. El descubrimiento se publicó luego de un largo y cuidadoso análisis de los datos. No se creía muy bien en lo que se había descubierto. Han pasado más de 30 años, 35 años ya, y varios laboratorios instalados desde entonces, en Inglaterra, Rusia, Japón y Estados Unidos, confirmaron la aparición ocasional de estas partículas, cuya altísima energía alcanza los 10 a la 20 electron volts. ¿Cuánto es eso? La energía es comparable a la que lanza a una pelota de tenis en un saque, pero está concentrada en una masa 24 órdenes de magnitud menor. ¿Cómo nos hacemos a la idea de eso? 24 órdenes de magnitud es comparar una gota con 1000 veces el agua de todos los océanos de la Tierra. Imagínense, semejante energía concentrada en una partícula infinitesimal. La decena de sucesos que sirvió para confirmar el hecho detectado en Volcano Ranch permitió estimar que en cada siglo solo llega una de esas partículas a cada kilómetro cuadrado de la superficie de la Tierra. Aún con instalaciones de detección que cubrieran superficies del orden del centenar de kilómetros cuadrados, se necesitaría esperar decenas de años entre un suceso y el siguiente. En tal marco, el mundo científico está tratando de entender el mecanismo por el cual en algún lugar del universo pudo haberse conformado un acelerador cósmico capaz de impartir energías de esa magnitud a una partícula subatómica. Y esa es la misión del proyecto Pierre-Auger, llamado así en honor al físico francés que en 1938 descubrió esa lluvia de un gran número de partículas cósmicas. La comprensión del proceso podría abrirnos las puertas de una nueva física. El conocimiento de la radiación cósmica data de comienzos de este siglo, cuando los científicos notaron que los instrumentos denominados electroscopios, que eran capaces de medir carga eléctrica, se descargaban espontáneamente en breve tiempo. Un electroscopio es una placa cargada inmersa en un ambiente gaseoso perfectamente aislante. Así que la única forma de explicar la descarga fue aceptar que con el tiempo el gas aislante se convertía en conductor por algún motivo. Hacia 1910, el físico estadounidense de origen austríaco Victor Hess, que ganó el premio Nobel en 1936, junto con unos colaboradores, explicaron aquel hecho experimental mediante la idea de que existe una radiación muy penetrante de origen cósmico que incide sobre nuestro medio. Esos investigadores la estudiaron con enorme inventiva y lograron determinar en pocos años muchas de sus propiedades. Su descubrimiento dio origen a una prolífica rama de la física que absorbió la atención de los estudiosos de las partículas elementales. Se descubrió que la radiación cósmica consiste tanto en partículas cargadas, electrones, protones, núcleos de átomos, como en neutras, fotones, neutrones y neutrinos, que inciden permanentemente sobre el planeta. Algunas provienen del Sol, pero muchas se originan fuera del sistema solar, y una fracción importante procede de más allá de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Al llegar a la atmósfera terrestre, esos rayos cósmicos interactúan con los átomos de nitrógeno y oxígeno de esta mediante procesos que se fueron estudiando en laboratorios utilizando aceleradores de partículas. La radiación choca con los gases de la atmósfera y produce una liberación de electrones, excitación de átomos y formación de nuevas partículas que, a su vez, decaen o chocan contra otras. Así tiene lugar una variedad muy grande de reacciones nucleares y subnucleares, de las cuales resultan muchas nuevas partículas que transportan la energía remanente. Además, interactúan con otros átomos del gas atmosférico y dan lugar a una multiplicación del número de partículas. La energía de las partículas originales se emplea en crear muchas nuevas y en imprimirles una muy elevada velocidad. La lluvia de partículas resultante puede ser muy intensa, alrededor de 10 a la 11 nuevas partículas, y si bien se dispersan por el espacio, tienden a conservar la dirección de la partícula que los desencadenó. Debido a las leyes de la conservación de la energía y del impulso lineal, las partículas secundarias que se crean se mueven dentro de un cono cuyo eje corre en la dirección de la incidencia. El efecto de la conservación del impulso lineal resulta muy útil para estudiar la radiación cósmica, porque una vez que se determina la dirección general de las partículas, se puede inferir la que traía el rayo cósmico primario de energía ultraelevada que originó esa lluvia. La atmósfera terrestre de por sí actúa como un detector de radiación cósmica de muy alta energía y el resultado final de cada proceso de detección es una lluvia de electrones muy rápidos y violentos, rayos gamma, muones, neutrones y neutrinos que se propagan por el aire siguiendo la dirección general del rayo primario. Solo los rayos cósmicos de alta energía logran formar unas lluvias de magnitud suficiente para que se adviertan directamente en la superficie de la Tierra mediante detectores de radiación de diversos tipos. Las lluvias que tienen su origen en radiación de menor energía se extinguen en la atmósfera a distintas alturas. Así que desde el suceso de Volcano Ranch se han registrado solo 8 rayos cósmicos de muy alta energía, a propósito de los cuales los científicos se formulan 3 preguntas. ¿De dónde vienen y cómo se propagan? ¿Cómo es que resultan aceleradas las partículas? Y, finalmente, ¿qué son? Sea cual fuere el origen del cual provienen, deben encontrarse relativamente cerca a nosotros en términos cósmicos, digamos a unos 300 millones de años luz, porque una partícula cuya energía supera los 4 por 10 a la 19 electron volt se frenaría rápidamente por efecto de la interacción con la radiación de fondo de 2,7 grados Kelvin, que se encuentra distribuida en todo el universo como remanente del Big Bang. Por ello, resultó una gran sorpresa registrar sucesos en los que se midieron energías tan altas, considerados un límite, pues se creía que, aunque pudiese haber fuentes capaces de producir tanta energía, estarían demasiado lejos de la Tierra y las partículas llegarían con energía reducida. Si la fuente de estas partículas estuviera cerca, deberían ser objetos astrofísicos observables por métodos convencionales, como la astronomía óptica o la radioastronomía. Pero, de los 9 rayos cósmicos de energía ultra elevada registrados en la actualidad, solo 2 despertaron un gran interés. El más energético llegó a tener 3,2 por 10 a la 20 electron volts y fue detectado por un telescopio de los que se llama Ojo de Mosca, que ven a varios lugares simultáneamente, en Utah. Y el segundo tiene 2 por 10 a la 20 electron volts y se registró en Japón, en Akeno. Dadas las direcciones de incidencia observadas, en ninguno de los 2 casos se logró identificar claramente las fuentes que pudiera haber cercanas que resultaran ser el origen de estas partículas, aunque hay 2 posibles, pero todavía no se asegura nada. Tampoco se conoce a ciencia cierta los mecanismos de la aceleración, pero últimamente se han sugerido algunos cuya viabilidad aún se debe verificar mediante datos experimentales. Tales aceleradores cósmicos deben realizar la proeza de eyectar partículas con energías mayores que 10 a la 20 electron volt, 100 millones de veces mayores que las alcanzadas en el más potente acelerador de partículas construidos por los seres humanos, el Tevatron, emplazado en el Fermilab, cerca de Chicago. Si bien las fuentes cósmicas deben ser cercanas, no pueden estar en nuestra galaxia, pues ella carece de las dimensiones y del campo magnético necesario para acelerar este tipo de partículas. En cuanto a qué son las partículas que estamos discutiendo, bueno, los candidatos normales serían los protones, los neutrones, los rayos gamma, los neutrinos y los núcleos pesados, aunque estos es menos probables porque chocan mucho con la radiación de fondo y tendrían mayor probabilidad de desintegrarse. Pero hay algunas cosas que nos permiten inferir algunas respuestas. Primero, las energías son muy altas, así que la trayectoria de las partículas en esencia debe ser en línea recta, pues los campos magnéticos intergalácticos son muy débiles y no alcanzarían a curvarlas significativamente. Esta particularidad es la que debería permitir identificar la fuente, pues si se observa la dirección de llegada, se puede reconstruir un poco, con cierto error, la trayectoria de esa partícula en el cosmos. Para explicar el índole de las partículas, podría ser necesario postular la existencia de una nueva clase, quizás la misma que correspondería a la llamada materia oscura, que puede llegar a propagarse enormes distancias sin perder energía, por su baja probabilidad de interacción con la materia conocida. ¿Y cómo responder a estas preguntas que hemos enunciado hace un momento? Para los físicos experimentales la respuesta está muy clara. Hay que registrar más sucesos. Y la forma de lograrlo es construir detectores que cubran un área considerablemente más grande que los actuales. Se espera que en 10 años el proyecto Auger habrá registrado unos 600 rayos cósmicos de energía mayor a 10 a la 20 electron volt, un número posiblemente suficiente para individualizar las fuentes que deben provenir de regiones bien localizadas en el espacio. Las lluvias originadas por partículas cósmicas con altas energías pueden ser registradas en las superficies de la Tierra por distintos tipos de detectores. Algunos se basan en la ionización de la materia provocada por el paso de la radiación, que libera cargas que son detectadas mediante campos eléctricos y originan una corriente cuya medición da idea de que allí hubo una lluvia de partículas. Hay detectores que están basados en el efecto Cherenkov, que se produce cuando una partícula cargada se mueve en un medio transparente con mayor velocidad que la que tendría la luz. En ese caso, lo que sucede es que ocurre una perturbación electromagnética y ocasiona una emisión de luz. Entonces, esa partícula que emitió luz permite que esa luz sea detectada por unos detectores que se llaman tubos fotomultiplicadores. Son tubos muy sensibles que con unos pocos fotones logran liberar una cantidad suficiente de electrones que permite ser medida en forma de corriente eléctrica. El proyecto Auger tiene dos objetivos: detectar la luz emitida por una lluvia de partículas y también a las partículas mismas, sean rayos gamma, electrones o muones, en el momento en que éstas colisionan con la Tierra. Por eso es que cada observatorio que se montará será híbrido. Tendrá un telescopio óptico, por un lado, y 1.600 detectores de superficie esparcidos a lo largo y ancho de 3.000 kilómetros cuadrados. El telescopio óptico lo que hace es enfocar la misma región del cielo que los detectores de la superficie con el fin de provocar redundancia, o sea, de poder observar el fenómeno simultáneamente por dos medios distintos. Bueno, de los métodos mencionados de detección, el más adecuado pareció ser el de los detectores de radiación Cherenkov en agua ultra pura, que tanto desde el punto de vista operativo como económico parece ser lo más adecuado y fue adoptado provisoriamente, aunque se continúan estudiando otros sistemas. Son tanques cilíndricos completamente llenos de agua de unos 3,6 metros de diámetro, es decir, una base de 10 metros cuadrados por 1,2 metros de alto, emplazados a distancias de 1,5 kilómetros entre ellos, formando una red de hexágonos que cubre 3.000 kilómetros cuadrados. Cada celda constaría de 7 detectores, 6 en los vértices del hexágono y 1 en el centro, y cada detector tendría 3 tubos fotomultiplicadores en su parte superior, un panel solar y, bueno, toda la electrónica necesaria para la adquisición de datos y las comunicaciones. Son sistemas autónomos, porque ¿cómo recoger la información? Piensen, si están separados a 1,5 kilómetros de entre ellos, tender cables que los conecten a todos dispersos en 3.000 kilómetros cuadrados es una opción que es costosísima y bastante compleja. Entonces lo que se pensó es en hacer estaciones de medición autónomas, con paneles solares como fuente de energía, capaces de enviar y recibir datos por radio, y como las partículas secundarias provocadas por un rayo cósmico de 10 a la 20 electron volt se extienden en un círculo de unos 5 kilómetros de diámetro, seguramente serán detectadas por varios detectores simultáneamente. Pero como se esperan muy pocos eventos interesantes, la aparición de una señal va a venir indicada por un número de detectores que se activen simultáneamente y por el número de partículas que registre cada uno de ellos, ya que cuanto mayor sea la energía, más intensa va a ser la lluvia de partículas. Los tanques tienen que poder discernir localmente si están en presencia de una señal o de simple ruido, y a tal efecto se comunicarán entre los tanques vecinos con un sistema similar a la telefonía celular. Cada vez que se detectan las partículas, se comparan entre los distintos detectores autónomamente. Cuando haya una coincidencia, un número prefijado de detectores consecutivos, digamos 3 en una celda de 7, en ese caso se considera recibida la señal de una lluvia de partículas y la red manda datos a la estación central para su análisis. Todos los relojes de los distintos tanques tienen que estar sincronizados. El tiempo es medido con información satelital por medio de GPS, con una exactitud del orden de los 10 nanosegundos. La necesidad de esa precisión en la medida del tiempo se debe a que el conocimiento preciso del instante en que se produjo esta lluvia de partículas y en qué momento arribó cada una a cada detector va a permitir determinar la dirección desde donde provino. Y, extrapolando esto, de dónde vino la partícula que la produjo. Una vez que los datos llegan a la computadora de la estación central, se almacenan y se ponen a disposición de los científicos de todo el mundo con internet. El análisis detallado de los datos producidos en forma simultánea por los detectores de Cherenkov y por el telescopio óptico alimenta a programas de simulación que intentan reconstruir los sucesos y conocer la energía, la composición química y la dirección desde donde provienen las partículas en el espacio. La precisión de las mediciones se asegura por la redundancia de los registros. De ahí la importancia de contar con un sistema híbrido como el telescopio óptico y los detectores de superficie. Si bien este proyecto es un experimento muy importante en física, es también una gran experiencia de colaboración entre científicos e instituciones de muchos países. Ambos aspectos son importantes. El proyecto AUSHER está abierto a científicos de todos los países que quieren participar. Como toda empresa de esta envergadura, tendrá consecuencias importantes en la formación y en la movilización de los recursos humanos. Al instalar el observatorio en Argentina, esto está ayudando a que contribuyan científicos, estudiantes, técnicos, empresas, tanto locales como de la región. El detector está a lo largo de la provincia de Mendoza, una hermosa provincia argentina. La realización del observatorio requiere de utilizar una gran cantidad de técnicas: electrónica analógica, digital, sistemas de bajo consumo, comunicaciones, adquisición de datos de telemetría, microprocesamiento rápido de la información en redes, simulación por software, reconocimiento de estructuras, empleo de redes satelitales para sincronización y posicionamiento, administración de grandes sistemas tecnológicos, tratamiento del agua, porque el agua es ultra pura, es todo un tema aparte el llenado de los tanques con el agua ultra pura. Pero el proyecto AUSHER fundamentalmente es una empresa de ciencia pura, y como tal su mayor contribución va a ser la posibilidad de hacernos avanzar un paso más en el conocimiento del universo y en la satisfacción de una de las más importantes inquietudes del género humano, esta curiosidad intelectual que provocan este tipo de fenómenos físicos desconocidos. A modo de resumen, se espera detectar unos 60 eventos al año con energías superiores a las 10 a la 20 electronvolt. El lugar de emplazamiento del proyecto: Malargüe, Mendoza, aquí en Argentina, y en el norte, en el condado de Millard, en Utah, en Estados Unidos. Los detectores cubren un área de 3.000 kilómetros cuadrados por sitio. Hay 1.600 detectores por sitio, detectores, como dije, de radiación Cherenkov, con 12.000 litros de agua por tanque, con 3 tubos fotomultiplicadores cada uno. Distancia entre los detectores, 1.5 kilómetros. Telescopio de fluorescencia tiene 4 por sitio, con un total de 24 espejos. Y bueno, el fin de esta charla fue la de un poco darles a conocer, es mostrarles este proyecto en el cual orgullosamente está participando la República Argentina, y generarle la curiosidad para que ustedes busquen más información, porque habría varios programas para hablar sobre la tecnología utilizada por este gran detector. Los invito a que visiten la página en español www.augr.org.ar. Augr se escribe A-U-G-E-R. Espero que les interese la información que encuentren por allí. Pasemos ahora a escuchar un poco de buena música. Y vamos a hablar ahora de lo que se denominan los 10 misterios estelares. Para muchos observadores de estrellas, el cielo nocturno podría parecer como un fondo salpicado por luces titilantes muy similares. Pero en realidad, los miles de millones de estrellas que componen el universo son muy distintas y están repletas de maravillas asombrosas. Desde los fuegos estelares provocados por las supernovas hasta los invisibles agujeros negros,